¿Alguna vez has escuchado alguna noticia donde el invitado principal fue el gran ausente? Te lo pregunto porque en el 2015, en junio, en una parte de nuestro México, el mandatario estatal organizó una ceremonia de inauguración de obras de infraestructura y tuvieron el cuidado de invitar a expresidentes, a supervisores, a directores de institución, a directores de diferentes áreas educativas, pero el gran ausente fue la primera autoridad del municipio. Nadie lo invitó. Y seguramente estaba entre la lista, pero tal vez alguien dio por sentado que otra persona lo iba a invitar y el gran ausente fue el personaje principal. Cuando pienso en esto, que ha pasado en muchos países y en muchas áreas, ¿verdad? En muchos estratos. Me pongo a pensar en el día de sábado, nuestro gran día de reposo. Y cuando pienso en el día de reposo, me pregunto a través de esta historia, ¿será que el gran ausente en nuestro día de celebración, nuestro día de fiesta, que es el sábado como adventistas, es Jesús? ¿Será Jesús el gran ausente? Cuando Jesús debería de ser el invitado principal, es el invitado principal y quien debería de darle solemnidad, gozo y alegría y significado ese día. De esto vamos a hablar en esta ocasión. Descanso en Cristo es la lección número 6. Te invitamos a que te quedes con nosotros y juntos analicemos el verdadero significado de este sagrado día. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida al repaso de esta lección número 6, Descanso en Cristo. En esta ocasión analizaremos cuál es el verdadero descanso que el Señor nos ofrece a través de su santo día de reposo, el día sábado. Nos place darte una cordial bienvenida a todos los que siguen este repaso y también nos place dar una cordial bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es parte de este panel y nos da alegría que estés con nosotros una vez más, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Es significativo ver que la semana pasada hablábamos de un gran conflicto, de una gran batalla que durará hasta el fin. Pero ahora tenemos un descanso y es un descanso en Cristo. Descanso en medio de este conflicto, en medio de esta batalla, siempre podremos encontrar un descanso en Cristo, pastor. Creo que va a ser muy significativo esto. Y es necesario, ¿verdad, pastor? Siempre el Necesario, en descanso medio es de la necesario, batalla, ¿verdad? necesario el descanso. Encontrar un momento de espacio y qué bueno que el Señor lo proveyó. Nos da mucha alegría el tener con nosotros a un pastor invitado. Quiero decirles que el pastor que está con nosotros es el pastor Daniel Morales Tobal, de la Asociación Norte en Alajuela, Costa Rica. Él está con nosotros y nos place tenerlo aquí porque él vino a apoyarnos en un periodo de evangelismo aquí en la Ciudad de México. Lo hemos invitado porque él dice que es seguidor de este programa. Amén. ¿Es así, pastor? Claro, pastor. La verdad es que allá en Costa Rica lo hemos visto mucho, hemos disfrutado mucho el programa. Gracias a Dios. En mi familia, es muy, muy, muy grande. Inclusive, mi suegrita, ¿verdad? Ella, antes de fallecer, ella era el programa de ella. Y siempre nos pedía que colocáramos el programa y que ella podía estarlo escuchando. Así que para nosotros es de muy grande significado, pastor. Amén. Sí, no, me place estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor y compartiendo a todos mis hermanos en el resto del mundo. Reciban grandes bendiciones del Señor. Muchas gracias, pastor. Y qué gusto tenerte con nosotros, no solamente en el programa, también en el evangelismo que has venido a apoyar aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo no, pastor? Muy bien, vamos a, como acostumbramos, a proveer lo que será el bosquejo de nuestra lección. No sin antes, tenemos algunos saludos, ¿verdad, pastor? Sí, ¿Ahora? sí. ¿Sí? ¿Quieres compartir algunos Sí, saludos? como no, tenemos saludos para Sergio Polanco, hasta Santiago de Chile van los saludos, pastor. Dulce Luna es una mexicana que reside en Indiana. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Y también a Miguel Blanco, desde Barranca Bermeja, en Colombia. Saludos para ellos. Claro que sí. Saludo a todos sus hermanos en cualquier parte del mundo. Pastor Morales, algún saludo. Cómo no, Pastor Benítez, acá tenemos a al hermano César Alejandro Domínguez desde Paraguay. Él nos escucha allá en Paraguay, él mira el programa en Paraguay. Separo Marañón de Perú. También Nailet Delgado Mujica, este es de la Iglesia del Este, aquí en la Ciudad de México. Muy bien. Y Barquisimeto de Venezuela. Y quiero aprovechar, pastor. Claro, claro, para el momento. quiero enviarles un saludo a mi esposa. Ya prácticamente han pasado los días de campaña. Llevamos para 15 días. Un saludo a mi esposa allá en Alajuela, Costa Rica. Y a la iglesia central de Alajuela, que es la iglesia donde venimos, pastor. Claro que sí. Así que Dios los bendiga. Aquí estamos para servirles. Un gran saludo para ellos, claro que sí. Y aquí tenemos a su representante, ¿verdad? Muy bien. Tenemos algún saludo a Ana Jaimes de Colombia, a Mas Ochoa y familia de Bakersfield, California, y a Isis Izquierdo de Minatitlán, Veracruz. Un saludo para todos ustedes, que Dios les bendiga y que este repaso siga siendo de bendición para su vida espiritual y para su estudio de la lección. Vamos a proveer el bosquejo. Pastor Morales tiene el primer punto de su bosquejo. ¿Cómo no, pastor? El primer punto es un yugo de descanso. Uh-huh. Prácticamente, pastor, hay más de 7,000,000,000 de personas que están escuchando este programa. Y todas en el fondo de su corazón experimentan un gran vacío espiritual. Así que consideramos que esta parte de la lección es muy, pero muy importante, porque provee la esperanza para esa gran necesidad del hombre. Y esa esperanza es a través del Señor Jesucristo. Amén, amén. Él viene a ofrecer un verdadero descanso. Así que ese primer punto es un yugo de descanso. ¿El segundo punto, pastor Abraham? Sí, pastor, el segundo es un yugo de esclavitud. Si Jesús ofrece un yugo de descanso es porque estamos o tenemos un yugo de esclavitud. Y muchas veces, y yo creo que la mayoría de las veces, nosotros nos formamos ese yugo con nuestros conceptos erróneos, con nuestras actividades erróneas, nos formamos ese yugo de esclavitud, pero Jesús ofrece descanso. Amén. ¿Sí? Gloria a su nombre. El tercer punto, si les parece bien, actividades en el día de reposo. Vamos a analizar qué es lo que el Señor estableció que se puede hacer en su día de descanso y qué cosas tenemos que dejar de lado para disfrutar el gozo de esa compañía, de ese día que el Señor estableció. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de la lección 6, Descanso en Cristo. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para desarrollar la lección número 6, Descanso en Cristo. Y vamos a hacerlo no sin antes pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Señor del cielo, queremos ponernos en tus manos para que tú nos dirijas en la meditación de tu palabra, en el repaso de la lección, que los conceptos puedan ser claros, que la sabiduría del cielo venga a nosotros y nos conduzca, Señor, y lo que acerca a nuestra boca sea motivado por ti. Ayúdanos a encontrar el verdadero significado, el punto de equilibrio en tu día de reposo, y a reconocer que tú debes ser siempre el primer invitado en ese día. Bendícenos en este repaso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces al primer punto, que es un yugo de descanso. Regularmente, pastor Abraham, pastor Morales, cuando hablamos de un yugo, siempre un yugo lo vemos desde una connotación negativa. Un yugo es algo que te oprime, es una carga, es algo que te esclaviza, que te quita la alegría y la felicidad. Pero entonces encontramos en la palabra que Jesús viene y nos ofrece un yugo totalmente distinto, ¿verdad? Él dice, mira, mi yugo es diferente, mi yugo es fácil de llevar y entonces yo te lo ofrezco, ¿verdad? Porque es un yugo que te traerá gozo y libertad. Pareciera algo discordante, pero es así. Háblenos un poquito de eso, pastor. ¿Cómo no, pastor? El Señor Jesús, cuando expresó este mensaje, llevad mi yugo sobre vosotros. Para los judíos, Jesús se convirtió en una carga. Los judíos no se sentían incómodos con la presencia de Jesucristo. Hay otros momentos donde se refiere a una piedra. El Señor les permite a ellos a que le den oportunidad de sentirlo a él como el rey, de hacer que él pueda llenar ese descanso. Inclusive el texto dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Las personas no saben lo que Jesús está ofreciendo. Las personas huyen de Jesús. Las personas le temen a Jesús. Las personas le temen al mensaje. Sienten una carga en su corazón porque saben que deben abrir su corazón para que resuelvan este problema, pero no lo quieren hacer con Jesucristo. Pareciera que se torna un yugo constante en la mente, en el corazón de estas personas, sin saber que es el yugo de Jesús el que puede traerte ese descanso, esa paz a tu alma. Muchas de las familias que nos escuchan, pastor, están cargadas. Y casi siempre cuando se les presenta a Jesús, huyen. Así es. ¿Verdad? La gente quiere soluciones, pero le presentas a Jesús. Y no quieren a Jesús. No quieren a Cristo. Sienten de Jesús una inmensa carga. Igual como lo experimentó el pueblo de Israel. No encontraron descanso jamás en sus vidas. Y el mensaje de Cristo es precisamente ese. ¿Verdad? Él trae al alma del hombre la solución a esa profunda necesidad espiritual. Correcto. Incluso por eso él comienza con una reprensión a las diferentes ciudades, pastor, ¿verdad? Porque esta gente no quería aceptar justamente lo que les estaba ofreciendo. Sí, pastor, precisamente íbamos a comentar eso. Sí. Antes de llamar al descanso, antes de llamar a que vayamos a él y tengamos este yugo que él nos ofrece, el Señor Jesús lanza ayes contra por lo menos tres ciudades. Correcto. ¿No? Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Porque, y al último, yo creo que la más, el hay más fuertes para Capernaum. Mateo 11:23. Uh-huh. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el sepulcro serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que fueron hechos en ti, hubiera quedado hasta hoy. Una de las ciudades que fueron más beneficiadas por la presencia de Jesús fue Capernaum. De hecho, se dice que era su ciudad, porque ahí realizó la mayoría de sus milagros, ¿no? Ahí predicó las primeras veces. Así que entonces, en Capernaum se habían hecho muchos milagros, pero a pesar de esas expresiones de amor de Dios para con esa ciudad y para con todos los enfermos que habitaban ahí, no habían hecho caso. No se arrepintieron. No se arrepintieron. No habían aceptado a Jesús, ¿sí? Y entonces, más adelante, Jesús dice, venid a mí. Y si Él nos ofrece, la primera cosa que tenemos que hacer es acudir a Cristo. Porque estando con Cristo, entonces los problemas, el abatimiento de corazón, ¿verdad? Las angustias, todo lo que el ser humano sufre en sí por el pecado, porque todo el sufrimiento humano es por el pecado, entonces estando con Cristo Jesús, todo eso se aleja. Y entonces Jesús nos ofrece un yugo de paz, un yugo de bendición, un yugo de gozo, un gozo de alegría, ¿sí? Entonces, estando con Jesús todo cambia, porque el pecado se aleja y aceptamos a Cristo Jesús, porque el sufrimiento humano es por el pecado que nosotros cometemos. Así que lo primero que tenemos que hacer, pastor, es venid a mí, dice Jesús, vayamos a Él corriendo, vayamos a Él buscando este descanso que Él nos ofrece. Quiere decir que, Pastor Morales, que el cumplimiento de la ley es el descanso en Cristo. Nosotros vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la ley y del sábado, que es lo que trata esta lección. Uno piensa que, bueno, el cumplimiento de la ley y el sábado a veces se convierte en una carga. Vamos a hablar un poquito más de eso en el segmento siguiente. Pero, pastor, entonces el cumplimiento de la ley es Cristo. A final de cuentas, quien te da descanso en este mundo, en esta vida, es Cristo. Como tú decías justamente, la gente está con cargas que ellos mismos se han creado, ¿verdad? Traen sus propios yugos creados por el ser humano. Y cuando el Señor les ofrece descanso, la gente no quiere aceptar. Y por eso viene la reprensión a estas ciudades. Tantos milagros, tantos mensajes y mensajeros que te he enviado y tú no quisiste aceptar mi ofrecimiento. ¿Cómo no, pastor? Una de las cosas que está matando al ser humano es la incredulidad. El ser humano recibió del enemigo de Dios ese germen, que es el que lo ha separado de Dios. Desde el mismo principio de la creación, Satanás le mete duda al hombre, el hombre duda de Dios y es expulsado del cielo. La incredulidad separa al hombre del cielo. Jesús viene con un mensaje, el mensaje de ofrecerle descanso al hombre. Los judíos, cuando estaban escuchando a Jesús, comenzaban a pensar cómo es posible que esta persona que está aquí, una persona que no, como dice el libro de Isaías capítulo 53, prácticamente no ofrecía a los ojos humanos lo que él estaba ofreciendo. Su corazón estaba lleno de incredulidad. El ser humano necesita volver a creerle a Jesús. Todo lo que el Señor Jesús ha hecho, todo lo que Jesús ha dado para el hombre, sus leyes, el propósito, la gloria de las leyes de Dios, de las verdades del Señor, consiste en que esta verdad me lleve a Jesús. Porque nosotros podemos, pastor, buscar llenar este gran vacío espiritual con un sinnúmero de actividades, como todas los podemos realizar. Pero en este mundo, tanto abogados, médicos, cirujanos, maestros, niños, mujeres, hombres, obreros, todos necesitan llenar ese vacío espiritual. Y no lo han podido encontrar absolutamente con nada. Porque nosotros venimos de un reino celestial. Y es lo que nosotros necesitamos volver a encontrar. Eso es lo que realmente hemos perdido. Pero necesitamos encontrarlo creyéndole a Jesús, creyéndole al que ofrece esa paz en el alma. Así que todo aquel que sienta esa profunda necesidad, pastor, tiene la esperanza asegurada de llenar ese vacío en Cristo Jesús. La ley de Dios fue dada para llevarnos a Cristo, es lo que dice la palabra. Y si se cumple ese propósito, habremos llenado ese vacío en la persona de Jesús. Amén. Estoy recordando la historia de Marta y de María, pastor Abraham, que una estaba afanada, ¿verdad?, con sus propios yugos, y la otra hizo un intercambio de yugo con el Señor. El Señor dice, dame tu yugo y yo te doy el mío, ¿verdad? Y encontró descanso. Y encontró el verdadero descanso. Así es. Pastor, yo creo que eso es, el yugo es eso. Es establecer una relación con Cristo Jesús. Amén. Si leemos Mateo 11, 28 y 29, uh-huh, encontramos algunas cosas que tenemos que hacer. Lo primero es, venid a mí, dice Jesús. Correcto. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Jesús. Procurar estar cerca de Jesús. Procurar siempre, como María, dices tú, estar cerca de Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tenemos que, en esa relación de estar con Jesús, debemos aprender a ser semejantes a Cristo Jesús, ¿sí? Saber sus palabras, saber sus reacciones, sus actitudes y actuar como Él. Si actuamos como Él, entonces estaremos obedeciendo la ley, porque la vida de Jesús fue una obediencia total a la ley de Dios. Y entonces le estaremos dando el significado correcto a la ley de Dios. No caeremos ni en un extremo ni el otro, como decíamos la vez pasada, una de las veces pasadas, ni en el formalismo, ni en el legalismo. Entonces le daremos a la ley de Dios la práctica correcta que se debe. Aprende de mí. Yo creo que es lo que debemos hacer de Cristo Jesús. Amén. Y es lo que el Señor espera. La sierva de Dios menciona en los comentarios de la lección de Elena de White, dice que cuando nosotros estamos con el Señor, mantenemos esa relación con el Señor, seremos transformados, así es, ¿verdad? El Señor va a lograr esa transformación en nuestras vidas. Nos vamos a parecer más a Él. Amén. Okay. Y su justicia, entonces vendrá a ser nuestra justicia. Así es. Bendito sea su nombre. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar a esta lección tan hermosa, lección número 6, descanso en Cristo. Y regresamos. Regresamos después de este momento musical. Vamos a continuar con nuestra lección. Vamos al punto número 2, un yugo de esclavitud. Y quisiéramos analizar cómo es que el pueblo de Dios, al tratar de blindar al sábado, siendo que el sábado fue la transgresión del sábado fue la causa del exilio, ¿cómo? Ahora tratan de blindarlo, pastor. Pero ahora nos vamos al otro extremo. Qué difícil es para el ser humano mantener siempre el punto de equilibrio. O nos vamos al lado del legalismo, o nos vamos al lado del liberalismo, pero nunca encontramos el punto de equilibrio. En la vida espiritual pasa constantemente, ¿no, pastor? ¿Cómo no, pastor? Y ese es uno de los mayores peligros, ¿verdad? A nosotros se nos advierte encontrar el punto de equilibrio. Porque un extremo prácticamente distorsiona, hace daño, hace mal. Vea usted, por ejemplo, hasta dónde llegaron nuestros hermanos israelitas. Llevaron todo al extremo el cuidado del sábado, lo protegieron, voy a decirlo así de alguna forma, porque la intención de ellos probablemente no haya sido mala, protegiendo este monumento del Señor. Y entonces colocaron sobre él más de 1,000 y resto de tradiciones, ¿verdad? Tradiciones tan interesantes. Imagínese, pastor, por ejemplo, que para un fariseo, que una gallina, por ejemplo, pusiera un huevo en el sábado, ¿verdad? Si la gallina era ponedora, entonces comerse el huevo en el sábado era pecado, porque la gallina estaba trabajando, era la función de ella. Trabajo de parto. Hey, eso es demasiado, ¿verdad? Escupir, por ejemplo, escupir sobre la roca y no sobre el suelo, sobre el polvo, porque se iba a producir barro, ya era pecado para ellos. Así que la gente estaba cansada de tanto formalismo, de tanta legalidad para resguardar algo cuyo propósito era verdaderamente presentar, traer la obra de Jesús. El sábado ofrece descanso en términos simbólicos con relación a la realidad que es Jesucristo. Y es por eso que uno y otro, el sábado con Jesús, se conservan. Uno al otro se sostiene y permanecen ambos para siempre. En uno el Señor le ofrece descanso. El Señor a su pueblo le ofrece descanso en el día sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si yo le digo a usted, pastor, por ejemplo, acuérdese, es porque yo me acuerdo. Si yo le digo a usted, haga esto y no olvide, porque yo me estoy acordando de eso. Es por eso que es recíproco. Es una actitud del ser humano donde Dios los hace partícipes porque Él está participando para poder darle al ser humano ese descanso, descanso físico. No al extremo tampoco, porque hay personas que pasan, digamos, acostados en la cama, ¿no es cierto? Están descansando conforme al mandamiento, todavía dicen, ¿no? Sí, Así que debemos de resguardarnos de caer en los extremos. Correcto. Con relación al día de reposo sábado. El Señor hizo el sábado por causa del hombre, o el hombre fue hecho por causa del sábado. Fue la pregunta, ¿verdad? El Señor dijo que el sábado fue hecho para el hombre, para ese encuentro con su Dios. Pastor Abraham, a veces perdemos el objetivo correcto. Sí, pastor, tratando de relacionar el descanso que Jesús nos ofrece, porque es un yugo de descanso, dijimos. Es un yugo de paz, de tranquilidad, ¿sí? Entonces viene a nuestra mente inmediatamente el sábado. Porque el sábado es lo que quiere decir, sabbat, descanso, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos remontamos al día de la creación o a los días de la creación. Cuando el Señor realiza todo con el poder de su voz, de su palabra, todo aparece porque Dios es todopoderoso. Pero el sexto día hace al hombre, ¿verdad? Con sus manos, ¿verdad? Y entonces le ofrece al hombre un día total, completo de descanso. Aquí para hemos dicho, pastor, que Dios no necesita descanso porque Él no se cansa, sino que Él apartó ese día y lo santificó, que es apartarlo, para un uso sagrado. Es decir, Dios hizo el sábado para que el hombre tuviera relación con su Creador. Y ese día es un día de relación con Dios, ¿no? Y el propósito del sábado es precisamente eso. Nos dice la parte del martes que los propósitos del sábado, pastor, es descanso de nuestras tareas. Ya vemos, ¿no? Uh-huh. Si uno está afanado en hacer los quehaceres diarios, pues no tendremos la oportunidad de tener esa relación con Jesús, porque estaremos ocupados en otras cosas. Entonces es un descanso de nuestras tareas. Además es un día para adorar a Dios. Amén. Adorar al Creador del cielo y de la tierra. Amén. Adorar al que nos creó, nos sustenta y nos salva. Amén. ¿Sí? Así que ese es un día para eso. Es un día de compañerismo con otros creyentes. Hay personas que creen lo mismo que nosotros y nos reunimos para adorar a Dios. Ese es uno de los propósitos del sábado también. Es un día de familia, donde los hijos esperan tener más tiempo con su Padre terrenal, así como nosotros esperamos tener más tiempo con nuestro Padre celestial. Los hijos también quieren y esperan estar con sus padres terrenales. Es un día de gozo por lo que Dios ha hecho por nosotros. Él, ya dijimos, nos creó, nos sustenta, pero también el Señor nos salva, nos redime, ¿sí? Nos compró con su preciosa sangre, y el sábado es un recordatorio de todo eso, de que nos creó, nos sustenta y que nos salva. Así que entonces debemos de guardar el sábado de esa manera. Es decir, el sábado es un día de alegría y de gozo, pero en los tiempos del Señor Jesús lo habían convertido en un yugo de esclavitud, como ya se ha mencionado, cosas como el escupir, ¿no? ¿Dónde escupes? Bueno, escupo en una piedra, porque si escupo en la tierra, estoy haciendo lodo y ya estoy trabajando, ¿no? Cosas tan a veces nos dan risa, como que si se quema tu casa, no puedes pedirle a un gentil que te ayude a apagar la casa, ¿no? Pero si él ya se puso, ¿verdad?, de por sí sin invitarlo a apagarla, bueno, está bien, déjalo, ¿no? Puedes sacar un cambio de ropa, pero si te pones uno ahí, entonces ya puedes agarrar otra. En fin, cosas como esas, ¿no? El espejo, si te ves y tienes una cara y pues el verte ahí te la quieres quitar, pues no, ya estás trabajando. Cosas como esas. Entonces, en el día del sábado, en vez de ser una alegría y un gozo, se ha convertido en una carga total, ¿no? Que ni ellos lo podían guardar. Porque decían ellos mismos que si un día, si dos días cumplían toda la ley los judíos, entonces vendría el Mesías. Entonces ni ellos lo podían hacer. ¿Cómo le pones carga a otros cosas que tú tampoco quieres llevar y ni puedes llevar? Entonces la salvación a través de guardar la ley y solo por guardar la ley, dice Elena White, estás intentando un imposible. Es la gracia de Cristo quien te salva. Amén. Y cuando Cristo te salva, entonces gozas los beneficios del sábado. Cuando habíamos dicho acá en el 11:27, 28, venid a mí. Cuando venimos a Cristo, entonces empezamos a gozar del sábado, empezamos a gozar del descanso que Él nos ofrece, y entonces el sábado se convierte en verdad en una delicia, santo, agradable para el Señor, y no una carga. Estoy recordando cuando hay un cumpleaños de un hijo, pastor Morales. La fiesta se prepara para el hijo y ese día el hijo se siente contento, invita a sus amigos y se le hace el pastel y se le hace comida. Los papás no van a trabajar ese día, están con él, disfrutan, ¿no? Imagínate que el papá le diga, no, yo te voy a hacer el programa de la fiesta y mira, minuto a minuto, cómo lo vas a hacer y vamos a ir, no te puedes... No puede ser, es una fiesta es para gozarse, para disfrutar la compañía de los padres, de los amigos. Eso es el sábado, o debería decir el sábado. Cada semana tenemos el privilegio de estar en fiesta espiritual, adorando a nuestro Padre Celestial, agradeciéndole lo bueno que es y dándole la gloria y conviviendo con Él. Eso es el sábado, pastor. ¿Cómo no, pastor? Usted ha dicho algo muy, pero muy interesante. Y tiene que ver con ese tipo de actividad de fiesta, de gozarse, de celebrar. Es interesante que cuando... el Señor creó a Luzbel, por ejemplo, ¿verdad? Hubo fiesta. Dice que los tamboriles estuvieron preparados para él en el día de la creación. Cuando Dios creó la tierra, cuando Dios organizó todo para nosotros, también hubo fiesta. Dice la palabra del Señor aquí en el libro de Job, el capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? El Señor está creando. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hubo fiesta en la creación. Y el día que hubo fiesta, el día que se concluyó la creación, fue el sábado, un día de fiesta, un día de regocijo. Es por eso que dice el Señor en el libro de Isaías capítulo 58, si retrajeres del día de reposo tu pie a hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, es un gozo, porque Dios celebra en ese día, recuerda en ese momento su obra de creación. Y quiere que nosotros disfrutemos. Hermanos, qué lindo saber que nosotros podemos vivir. Y vivimos en un mundo donde se ven cosas maravillosas. Podemos disfrutarlas. Dios es un Dios que le da al hombre delicia. Quiere que el hombre viva en paz. Y ese tipo de fiesta espiritual trae reposo. Amén. Trae descanso. Porque destruye todo el estrés. Compartimos, somos quienes somos y estamos con el dueño de la fiesta. Amén. Y es lo que le da seguridad al hombre. Amén. ¿Cómo no? Que no se nos olvide invitar al personaje principal de la fiesta, sí, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos al desenlace y parte final de esta lección número 6, Descanso en Cristo. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro. Preparados para su venida. Muy bien, estamos aquí listos para el desenlace y conclusión de nuestro repaso de la lección número 6, Descanso en Cristo. Estamos hablando acerca del sábado, de ese yugo de descanso que Dios nos ofrece en lugar del yugo de esclavitud que este mundo nos ofrece. Y vamos a entrar ahora a la última parte, que son actividades en el día de reposo. Decíamos hace un momento y sonreíamos que algunas personas piensan que el reposo que Dios nos ofrece en el día sábado es quedarse a descansar tranquilo en la hamaca, ¿no? O en la cama. Pero eso no es. Lo que el Señor nos ofrece es cambio de actividad, ¿verdad? En el día de reposo se reposa haciendo. En el día de reposo se reposa haciendo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, justamente lo que vamos a analizar ahora, Pastor Morales, ¿qué es lo que el Señor nos dice que debemos hacer? Porque aún la gente cuestionaba el hacer. ¿Cómo? Es justamente lo que el fariseo cuestionaba el hacer. Tú no puedes hacer en sábado. El Señor dice, espérame, el sábado no es para no hacer. El sábado es para hacer, pero hacer lo que realmente contribuye a mi propósito de salvación. ¿Cómo no? Lo que está en armonía con la ley. De hecho, cuando el Señor dice es lícito, la palabra lícito tiene una concordancia con términos legales, ¿verdad? Procede prácticamente de ahí ese término. Lo que es lícito, lo que está en armonía, lo que está en acuerdo con la ley. Y con relación, por ejemplo, a esta situación que se presenta acá, donde dice aquí Mateo 12, por ejemplo, del 9 en adelante. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, viene el Señor Jesús. Y aquí allí había un hombre que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¡Qué tremendo! Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito. Está dentro de los términos de la ley de Dios el hacer el bien en los días de reposo. Amén. Y si hablamos de algo todavía más específico, la gente necesita de la gente. Uno no puede vivir por sí mismo. Usted va caminando, usted espera que alguien nos salude, y más si lleva una carga en su corazón. Es lícito hacer el bien, buscar. En este caso, la palabra del Señor está hablando de alguien caído, alguien enfermo, alguien angustiado, alguien necesitado, alguien que pide ayuda, alguien que es despreciado por la sociedad, que habían sido abandonados, personas que tienen impedimentos físicos. Viene el Señor Jesús a esas personas. Y si el Señor Jesús tiene que moverle la mesa para ayudarle, porque ella no puede estar tullida de sus brazos, Jesús está pensando en esa persona para darle la vida eterna, darle el descanso y darle el verdadero sentido del sábado, que es darle descanso al alma. Amén. En Jesucristo. Qué lindo sería que la iglesia siempre, como lo ha hecho siempre, pastor, podamos seguir visitando a los enfermos. Descubrir si hay alguien cerca de nuestra casa con alguna necesidad, que podamos echarle la mano. Amén. ¿Verdad? Constantemente hablarle un buen consejo. En ese día, es el día de las obras de Dios. Es interesante porque el Señor dijo, haz 6 días harás toda tu obra, pero en el séptimo hay que hacer las obras de Dios. Amén. Y las obras de Dios tienen que ver con toda expresión de amor. Actos de bondad. Actos de bondad. Y eso está en completa armonía con el sábado. Amén. Muchas personas se preguntan, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ok? Hay personas necesitadas. ¿Sabe lo que dijo el Señor, pastor? Cuando hagas una fiesta, invita a aquellos que no te pueden pagar. Siéntalos a la mesa, invítalos el sábado a comer. Hay personas que llegan a la iglesia, probablemente no tengan algo, invítelos. Son gestos que están acordes a la armonía del descanso en el sábado. ¿Cómo cambiaría nuestra vida, pastor? ¿Cómo no? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros estableciéramos como parte de un estilo de vida que el sábado hagamos la hora? Puede ser toda la semana, pero que el sábado dedicáramos un tiempo especial, pastor Abraham, para hacer las obras de Dios. Esas obras son realizadas, pastor, por personas que han aceptado el yugo de Cristo. Amén, amén. Cuando las personas van a Cristo y aprenden a ser igual a Cristo, si nos parecemos a Cristo, pues hacemos las cosas que hacía Cristo en sábado. Amén. ¿Sí? Y Cristo sanaba, Cristo salvaba, ¿sí? Cristo ayudaba a los demás. Y eso es lo que debemos hacer, simplemente, ¿no? El pastor decía en momentos antes que todo lo que Dios nos da es buscando nuestra salvación. Es decir, el sábado, los rituales que se realizaban y todas las acciones que Dios le da al hombre para que haga, es buscando su salvación. El sábado, al observarlo, es buscando nuestra salvación, haciendo obras de salvación, llenas de amor y servicio. Hay dos palabras, yo creo, que podamos aplicar al sábado. Adoración y servicio. Amén. ¿Sí? Adorar al Padre Eterno, al Creador del cielo y de la tierra, ya dijimos, y servir a nuestro prójimo. Porque al servir al prójimo, se demuestra el amor que le tenemos a Dios en obras de amor hacia el prójimo. Amén. ¿No? Si desligamos una de otra, entonces nos sirve. Sí, correcto. Si nosotros vamos a hacer obras en sábado, aunque sean buenas obras, pero no buscando la alabanza, la gloria, la adoración a Dios, entonces son obras muertas también. Entonces todo debe nacer del amor que le tengamos a Dios y se expresa en amor a nuestros semejantes. Amén. ¿Sí? Y solamente los que han nacido otra vez, los que se han acercado a Cristo Jesús, pueden hacer estas obras. Claro que sí. ¿Sí? Amén. Pastor Morales, si realmente el Señor nos permite hacer el bien, ¿verdad? ¿Qué más podemos decirle a nuestros hermanos, verdad? Ya dijimos adoración, ya dijimos servicio, Pastor. Es un gozo, una alegría estar con el Señor el sábado. ¿Qué más podemos hacer? Porque hablábamos, sí, de obras de bondad, pero también el compartir, Pastor, el Evangelio. ¿Cómo? Porque amén. El Evangelio es el que trae salvación. Amén. Podemos nosotros llevar cenas de bondad, podemos llevar ropa al necesitado, y eso es fantástico y hay que hacerlo. ¿Cómo no? Compartir la verdad, Pastor. ¿Cómo no? La verdad en Cristo, el Evangelio. Sería bueno también dedicar tiempo a esto, Pastor. ¿Cómo no, Pastor? Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, el Señor vino con un mensaje a su pueblo. El Señor vino diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo de Israel había desechado el reino de Dios muchos años atrás, y Cristo trae nuevamente una oportunidad para que el gobierno de Dios vuelva a tomar el control del pueblo de Israel. Ahora Él trae un mensaje para que todo aquel que cree en Él reciba los beneficios de su reino. Hay un mensaje que predicar. Hay buenas nuevas para todos los seres humanos angustiados sobre esta tierra. Hay buenas nuevas para todos aquellos que están en sufrimiento y dolor y tienen una carga de pecado. Todos estamos incluidos allí. Hay un mensaje de esperanza que el Señor nos ha llevado a dar. Su mensaje es que el reino de los cielos se ha acercado. Su reino ha traído todos los beneficios que el hombre necesitaba. ¿Por qué el hombre necesitaba? Porque nosotros perdimos el reino. El reino de los cielos creó la tierra. Nuestros pecados y nuestra incredulidad hicieron que nosotros fuéramos echados. Lo que el hombre necesita es recuperar aquello que perdió. Recuperar todos los beneficios y maravillas que se encuentran dentro del reino. Las celebraciones que se hacen allá en el día sábado, por ejemplo. Pero sobre todo, Pastor, no tendría sentido disfrutar un día sin la persona que es la más importante de ese día. Y el Evangelio ha traído esa esperanza. Nosotros debemos de compartir el descanso que el Señor ha traído a través de toda su verdad. Toda su verdad nos lleva a Jesucristo. Y por eso una y otra son eternas, se sostienen, se mantienen. Jesús es la solución. Y eso es lo que debemos de predicar. Amén. Gloria a su nombre. Pastor Aarón. Pastor, a veces se llama a la iglesia un día de ayuno. Y nosotros vamos a la iglesia y ayunamos, ¿no? Pero ¿será que estamos haciendo lo correcto? El quedarnos sin comer es un ayuno, ¿no? Dice Isaías 58. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Nos humillamos y no te diste por entendido. Sin embargo, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Puede ser, Pastor, que guardemos nosotros el sábado de puesta de sol a puesta del sol, vayamos a la iglesia, pero puede ser que aún ahí estemos cayendo en formalismo, si es que no atendemos las necesidades de los más necesitados que nosotros. Creo que ese es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del sábado, adoración y servicio. Amén. Ver por los demás, ¿no? Y yo creo que de esa manera nosotros podemos estar cumpliendo lo que dijo el Señor Jesús. Y no solamente, también el Señor acusó y les dijo a los fariseos, misericordia quiero y no sacrificio. Así que yo creo que los actos que en sábado se pueden hacer son actos de servicio, de misericordia, buscando el bien del prójimo. Amén. Tenemos la manera de terminar nuestra lección. El verdadero ayuno es hacer la obra de quien nos envía. Amén. Vamos a terminar. Agradecemos su presencia y también agradecemos a nuestros colegas que han estado con nosotros. Pastor Daniel Morales Tobal, gracias por haber estado con nosotros. Cómo no, pastor. Que Dios te siga usando, bendiciendo en tu obra de evangelista. Y es un gozo siempre tenerte aquí en México. Sabemos que no es la primera vez que vienes. Gracias por estar. Cómo no, pastor. Y nos gustaría concluir con unas palabras que dirijas a nuestros hermanos y gente que nos escucha. La mayor necesidad de todos nosotros, hermanos míos, es la necesidad de aquel que puede llenar solamente ese profundo vacío espiritual. Muchos de los que están escuchando en este momento sienten necesidad de perdón. Su corazón está hambriento de perdón, de que alguien nos acepte. Ese es Jesucristo. Invito a todos mis hermanos que escuchan este programa a que encuentren el verdadero descanso en Jesús, el único que puede proveer descanso para nuestras almas. Ese sería mi mensaje para todos. Muchas gracias, pastor, y gracias por haber estado con nosotros. Pastor Abraham. Pastor, al estudiar estas lecciones, creo que queda claro en nosotros que el sábado no es una carga, sino un día de gozo y alegría, porque vamos a Cristo Jesús. Amén. Y nos encontramos con Cristo Jesús. Y lo que Él quiere es establecer una relación cercana con nosotros. Entonces, no nos quedemos con eso. Ayudemos para que otros también puedan entender esta gran verdad. Isaías 58, 12, dice que nos van a llamar a nosotros. Dice, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos puestos hace muchas generaciones y serás llamado reparador de portillos, reparador de muros caídos. Amén. El muro de la ley de Dios, del cuarto mandamiento, se ha caído. Aún los que observamos el sábado es una carga para nosotros. Levantemos ese muro caído, reparemos los portillos hechos, cerrémosle y démosle a la ley de Dios el verdadero sentido. ¿Cómo podemos darle el verdadero sentido? Hacer lo que Jesús hacía, aprender de Él y ser mansos y humildes. Amén. Que se nos llame reparadores de portillos. Amén. Que ese sea el propósito de nuestras vidas. Hermano, prepara la fiesta. Cada sábado hay fiesta. Prepara la comida, los vestidos, las buenas obras, las alabanzas, pero no te olvides de mandar la invitación al gran invitado, es Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús está en la fiesta tiene significado, la fiesta tiene sentido y tiene un objetivo. Que nuestra vida pueda ser una vida de entrega, alabanza constante a nuestro Dios y el resultado de esa comunión sean las buenas obras para la gente que más lo necesita. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Y gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.